Una señora iba muy de paseo, rompiendo los faroles con su sombrero. Al oír ese ruido salió el gobernador a preguntarle a la señora quién ha roto ese farol. Y la señora dijo, pues yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído. Si ha sido su sombrero, una multa pagará para que aprenda su sombrero a pasear por la ciudad.